De Madrid y su historia se está hablando muchísimo en estos días. La capital se ha convertido también en capital histórica porque hace 200 años se produjeron aquí, en Madrid, algunos de los episodios que luego tuvieron tanta importancia en el discurrir y en el inicio de esa guerra de la independencia. Porque Madrid, la ciudad, la capital, la provincia, es un lugar de lugares de poder. Y precisamente sobre lugares de poder hablamos con Juan Ignacio Cuesta todas las semanas. Juan Ignacio, muy buenas. Muy buena noche, Bruno. Juan Ignacio, Madrid, un lugar de poder, un lugar que crece y que se alimenta a lo largo de la historia de muchísimas fuentes, entre ellas, indiscutible, el Manzanares. Porque es junto al Manzanares en donde se producen los primeros asentamientos de lo que después se convertiría en esta gran ciudad. Pero además de una antigüedad extraordinaria, porque como casi siempre en todas las vertientes de los ríos ha habido asentamientos humanos, ahí estaban los cazaderos y la gente pues acudía normalmente a este tipo de lugares. En el caso concreto del Manzanares, la antigüedad es absolutamente prodigiosa, incluso anterior al hombre. Tenemos dinosaurios, por ejemplo, que es una cosa bastante curiosa. Y luego otra serie de animales, pero asociados a distintas épocas y distintos niveles climáticos. Por ejemplo, de las épocas más húmedas tenemos muchos tipos de équidos, cáprides, osos, el oso de las cavernas. Y de épocas más frías también tenemos otros tipos de osos más adaptados al tiempo. Y, por ejemplo, los varios mamuts que han aparecido en Madrid. Cuando se hizo, por ejemplo, las obras de la estación, de ampliación de la estación de Tetuán de las Victorias, pues apareció un mamut. Y algunos restos así han aparecido últimamente, por ejemplo, en las excavaciones para soterrar la M30. Creo que existe una exposición con este tipo de restos. Ese tipo de restos que han aparecido y que, como bien nos dices, son anteriores a la aparición del hombre en muchísimos casos y a la aparición de la civilización. Sin embargo, la propia aparición de la civilización en Madrid no se produce mucho tiempo después, y ya cuando hablamos de las primeras culturas, de culturas de hace 1500, 2000, 3000 años, ahí están, y esos asentamientos se encuentran en Madrid. Pues sí, porque además precisamente en una sección como esta de lugares especiales y tal, tenemos que hablar justo de estos sitios. Porque realmente de los otros acontecimientos ya se habla lo suficiente. Ahora vamos a hablar de otras cosas, por ejemplo, de un cerro mágico, el Cerro San Isidro, un lugar que lo es y que a lo largo del tiempo, no olvidemos que es el sitio donde en época visigoda el santo madrileño San Isidro Labrador, nacido en Torrelaguna, recibe la visita de los ángeles que milagrosamente le hacen su trabajo, pero que además lo hace en un sitio que ha conservado este carácter mágico, porque no olvidemos que justo a la entrada del cementerio de San Isidro nos encontramos una fuente a donde todavía acuden los madrileños en busca de esas aguas medicinales que aún siguen brotando allí. Es un lugar verdaderamente importante y además bellísimo, por otra parte. Y como dices, bueno, lugares además visigodos, restos de villas romanas. A Madrid se le conoce mucho y es muy habitual, porque además es una referencia geográfica importantísima para los transportes urbanos, pero importantísima incluso para la vida cotidiana de muchas personas. Las puertas, la Puerta de Hierro, la Puerta de Alcalá, la Puerta de Toledo, la Puerta Cerrada. Madrid, muchísimas puertas. No sé si el origen de todas y cada una de ellas tiene algo de mágico, algo de emblemático. Hay algunas que sí. Las primeras puertas de Madrid, la más importante, la más antigua, indudablemente, es la que está ligada al origen de la propia fundación de la ciudad como tal, porque sí que es cierto que existen restos de villas romanas, por ejemplo, en todos los cerros que hay rodeando al Manzanares hasta la Marañosa, pues sí encontramos restos que permiten hablar de esto, de villas que allí habían tenido los romanos. Lo que pasa es que sin determinar claramente, incluso unos restos hubo de una ermita visigoda, incluso un muro visigodo también. Pero el acto histórico de fundación de Madrid, reconocido oficialmente, es la llegada del árabe Muhammad I, que acampa en un campo junto al Manzanares, que actualmente es el campo del Moro. Entonces decide que aquí se construye el primer alcázar de Madrid, que es el que hoy día es el Palacio Real, que está construido justo encima. Y alrededor de este se crea todo un recinto amurañado, en principio pequeño, con algunas puertas importantes, que en principio eran la puerta de lo que es la Cuesta de la Vega, el desaparecido Arco de Santa María, que sería lo que sería la Plaza de Ramales, la Puerta de la Sagra, que está un poco más al norte, y la Puerta de Baraldú, que se ha perdido también, que estaría ya cerca de los Leganitos. Este Madrid, por supuesto, está enterrado, aunque algún resto queda, porque si, por ejemplo, vamos a la tapia del Senado actualmente, nos encontramos con un lienzo de este muro actualmente protegido por una reja. Porque, bueno, estos restos, algunos se han ido respetando, por lo menos para que sepamos un poco los madrileños dónde está el origen. En el año 1808, ¿cómo podemos dibujar que era Madrid? ¿En qué se parecía al Madrid de hoy, al Madrid de 200 años después? ¿Hasta dónde llegaban los límites y la frontera, si es que se puede decir de esta forma, la frontera de Madrid? Bueno, en 1808 hay unas fronteras muy delimitadas que son las que coinciden ya con el mapa que en 1656 levanta el portugués Pedro Teixeira por orden de Felipe II. No, digo, por orden de Pedro II, perdón, por orden de Felipe IV. Estaría delimitado pues lo que es actualmente el Palacio Real, que todavía era el Alcázar. Luego sube hacia el, bueno, disminuiría, iría hacia el sur hasta la Puerta de Toledo, pasando por la Puerta de Moros, subiría hasta lo que es la Puerta del Sol, pasando por Puerta Cerrada, y llegaría hasta lo que es la actual Glorieta de Bilbao, que entonces era la salida que iba para Fuencarral, donde estaban los Pozos de la Nieve y donde estaba el cenicero, donde se realizaban los actos de ejecuciones de la Inquisición. Había también incluso un hospital al lado. Esos serían los límites de 1808 reales, que luego se fueron ampliando poco a poco porque ya la calle Alcalá estaba en expansión y ya existían todas las zonas, pero de recreo y de huertas, que eran la zona del Paseo del Prado y la zona del Retiro. Y dentro de estas puertas, dentro de esas fronteras que nos acabas de dibujar, dentro y fuera, pero dentro especialmente, muchísimos lugares de poder, lugares mágicos, iglesias, sí, fundamentalmente. Hay unos cuantos lugares que tienen una magia, ya sea per se o ya sea por las circunstancias que se han dado en ellos. Uno, indudablemente, es el cuartel de Monteleón, de que se va a hablar sobradamente, que es hoy día la Plaza del 2 de Mayo. Pero como ya digo, de esto vamos a hablar, o ya hemos hablado en bastantes ocasiones y tal, pues es mejor dejarlo para otro momento. Sí que me gustaría centrarme en unos lugares muy concretos, que fueron las zonas donde se fusiló a los madrileños en aquel día. Por ejemplo, la iglesia desaparecida del Buen Suceso, que está a la puerta de lo que es la Puerta del Sol, que era la transformación de un hospital militar. Luego, el lugar posiblemente más mágico de toda Madrid, o el que más pasiones despierta en los devotos, que es Jesús de Medinaceli, que tiene una historia extraordinaria con esta imagen tallada en Sevilla, que es llevada a un campamento al norte de Marruecos, que es robada y dejada por los moros, y que al final es recuperada por los frailes mercedarios con una historia rocambolesca y llena de magia, porque el moro exige para que se entregue la misma cantidad de monedas que pese la talla. Y entonces, cuando se hace la pesa, a las 30 monedas la balanza se equilibra y ya no hay manera de soltarla. Y como el moro había dado su palabra, la talla es rescatada y llega a Madrid. Pero aunque su primer emplazamiento estuvo en una finca que había dado el duque de Medinaceli, luego es una imagen que es muy itinerante, va por muchos sitios, incluso estuvo escondida hasta llegar a su emplazamiento actual, pero siempre rodeada de un gran fervor. Así como también despierta un gran fervor, nada más ni nada menos, que la Virgen de Atocha. Que no puede faltar, además, en este recopilatorio. Una Virgen negra que además es la Virgen a la que se consagra a la familia real, o cada vez que la Infanta Leonor, por ejemplo, creo que es la última que ha sido consagrada a esta Virgen. Y además allí no solamente hay ese santuario, sino que había algunos cerca. Por ejemplo, en el Retiro, en donde está el actual observatorio, estaba la ermita de San Blas, y un poquito más arriba, una ermita importantísima en la historia de Madrid, que es la ermita de San Antonio de los Portugueses, hoy desaparecida, que luego tuvo encima, en la época justo de la guerra de la independencia, la Real Fábrica de Porcelanas de Madrid, rodeada de misterios extraños alrededor de la gente que se dedicaba allí a investigar sobre la porcelana, y que hoy día es uno de esos lugares que impactan, no solamente a nivel madrileño, sino a nivel internacional incluso, porque está allí una de las estatuas que se, supuestamente son del demonio, aunque no sería exactamente, uh-huh. Es la estatua del ángel caído. Que dicen que es la única, no sé si es cierto o no, pero que es la única de estas características que existe en el mundo. No sé si, como te digo, si es cierto o no ese dato, pero lo que sí que es auténticamente verídico es que impresiona estar allí en el retiro, verla, estar a sus pies. La verdad es que es una imagen con una fuerza prodigiosa. Impresiona sobre todo porque tiene una gran belleza y además porque siempre tiene ese halo mágico que tiene este tipo de cosas. Pero eso es una leyenda, una de esas leyendas que se cuentan de que es la única estatua del diablo del mundo. No, es cierto, hay varias más. Incluso en medio de un campus universitario hay una también. Uh-huh. Y además también es el ángel caído. Aparte de que podemos encontrar estatuas del diablo Asmodeo en muchísimos lugares. Por ejemplo, en la iglesia de Rey Le Chateau, en la iglesia de la Magdalena... Uh-huh. Que, como tú sabes perfectamente, está asociada también a todo el rito del Grial, en fin, todas estas cuestiones, ¿no? Y está en una iglesia, por lo tanto, es decir, que es no, más iglesia... rara todavía que la del retiro. No, pero es que las iglesias y las catedrales están llenas de diablos, claro. Porque en simbología son los protectores, uh-huh. Y los cooperadores necesarios de Dios para custodiar los grandes secretos del templo, ¿no? Y que, que hay un estereotipo sobre esas imágenes que quizá no responde a la realidad. Yo no sé si también hay estereotipo respecto a Madrid en sí, de una ciudad moderna, de una ciudad de una historia relativamente reciente, una ciudad de rascacielos, una ciudad absolutamente urbana y de hormigón, que hay muchísimo más que todo esto. Hay mucho más que todo eso, porque si vamos a la zona más antigua de Madrid, a lo que llamamos el Madrid de los Austrias, nos encontramos con unas callejuelas tortuosas como las de cualquier ciudad medieval, y además incluso con recuerdos ya olvidados de cosas como la Puerta Cerrada. La Puerta Cerrada, casi los madrileños no lo saben ya, o sea, muy pocos saben que es que ahí había una puerta en forma de serpiente. Uh-huh. Entonces se cerró precisamente porque ahí se escondían los bandoleros para asaltar a los que entraban por la puerta. Uh-huh. Entonces se cerró en varias ocasiones y se la llamaba no solamente la Puerta de Serpiente o la Puerta del Dragón por eso, sino además porque tenía esculpido un gran ofidio en la parte superior de la puerta. Hombre, esto lógicamente ha desaparecido, pero la memoria nos queda. Es que también era uno de los lugares absolutamente emblemáticos, además una puerta donde el propio San Francisco de Asís recomendó que se hiciera un Vía Crucis, vamos. Y respecto al mundo de la canción, como siempre despedimos contigo, respecto a los temas, ¿qué nos tienes preparado para hoy? Pues vamos a ver, yo creo que el tema emblemático que todo el mundo conoce, aunque sea políticamente incorrecto y que hace referencia a los hechos que estamos en estos días, en estas semanas conmemorando, es aquella que cantaban los madrileños con más ahínco justo en el 2 de mayo. Que es, digo, una canción tan políticamente incorrecta que ha sido suprimida de los actos oficiales a pesar de que esto es lo que había. Uh-huh. Y además que, efectivamente, aunque hoy día no hable muy bien del tema de los franceses, no olvidemos que no era una canción precisamente destinada a pedir por la libertad, sino todo lo contrario, a pedir porque la vuelta de un Fernando VI que restauró, lo primero que hizo fue restaurar la Inquisición. Vamos con ella. Así decían los madrileños. Virgen de Atocha, dame un trabuco pa' matar a franceses y mamelucos. Esto era lo que cantaban, uh-huh, aquellos majos y chisperos que andaban por aquí haciendo de las suyas hace 200 años. Hace 200 años, esa fecha tan importante, la venimos repitiendo durante todas estas semanas, se seguirá repitiendo durante muchas, y es que es posiblemente el comienzo de la historia contemporánea en nuestro país, y el comienzo de esa guerra de la independencia, con esos 6 años de conflicto, y después de esa guerra, bueno, pues llegaron algunos momentos verdaderamente terribles y un siglo complicado para nuestro país, pero la historia actual seguramente no se podría entender. Dos siglos, desde luego. Desde luego, 200 años muy complicados. Comenzamos a respirar casi 2 siglos después de esos acontecimientos. Hoy ha fallecido, creo que hoy o en estos días ha fallecido alguien muy importante, uh-huh, alguien muy importante que tuvo que ver precisamente con acontecimientos que posiblemente tienen su origen hace 200 años. Así es. Señor Leopoldo Calvo Sotelo. Juan Ignacio Cuesta, como siempre, un placer enorme poder compartir estos minutos contigo, repasando y rebuscando en los lugares de poder. Un placer siempre.